Capítulo 25. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Setura, la cual le parió a Zimram, y a Joksan, y a Medan, y a Midian, y a Ishbak, y a Sua. Y Joksan engendró a Seba, y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, y Letusim, y Leumim, e hijos de Midian, Efa, y Efer, y Enec, y Abida, y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y sepultáronlo Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue Abraham sepultado, y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, que le parió Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, por sus linajes. El primogénito de Ismael, Nabayot, luego Sedar, y Adbeel, y Mibsam, y Misma, y Duma, y Masa, Adad, y Tema, y Getur, y Nafis, y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, «Si es así, ¿para qué vivo yo?». Y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, «Dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, «Ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse, y fuese. Así menospreció Esaú la primogenitura.